¿Recuerdan aquellos comentarios, aquellos cuestionamientos a la reforma energética que llevó a cabo el cineasta Cuarón? Bueno, eso, que como vimos no sirvió absolutamente de nada, sumado a ese dicho tan impactante que se aventó precisamente González Iñárritu ayer, cuando dijo: quiero dedicar este premio, el premio Oscar que se ganó, a mis compatriotas mexicanos. Ruego porque podamos encontrar y construir el gobierno que nos merecemos. A mí lo que se me vino a la mente es lo que la ciudadanía en general y los medios no van a plantear jamás. Esto pinta, al menos a mí, para ser parte de un show que sirva para que a nivel internacional se diga que en México sí se respeta la libre expresión. Claro, porque pues se trata de que lo está diciendo en una opinión, en un evento, en algo importante a nivel mundial, lo está diciendo un cineasta. Y eso se respeta. Vean cómo el gobierno mexicano pues no hizo nada contra Alejandro Cuarón por sus cuestionamientos. Como tampoco vas a pasar nada, obviamente, con este González Iñárritu, empezando porque él ya está allá en Estados Unidos. Pero cualquiera pensaría y diría: ¡ah, qué heroísmo de estas personas por hacer esto! Pero, así como yo lo veo, es hacerle el favor de crear una imagen de que en México sí se respeta la libre expresión, cuando en los hechos está de sobra demostrado por los asesinatos de periodistas, por la represión que hay abajo, por esa voz que de veras sufre, la voz de abajo, que de una u otra manera se acalla. Pero bueno, pues, en un evento internacional en el que un cineasta salga a decir esto, simplemente se puede, no digo que sea, pero se puede tomar de esa manera. Y más cuando los planteamientos pues no tienen el debido sustento. Yo estoy consciente, perfectamente consciente, de que para los mexicanos, un ciudadano cualquiera como yo, su opinión es lo que menos importa. Importa lo que diga un cineasta como Iñárritu. Entonces, para efectos de esto, de este comentario que estoy llevando a cabo, voy a tener que hacer uso de datos duros. Según González Iñárritu dice que ruega porque podamos encontrar y construir el gobierno que nos merecemos. Perdón, el gobierno que nos merecemos, si se refiere al pueblo mexicano, es el que tenemos. Así. Y lo voy a demostrar con datos duros. Lo que tenemos ahorita aquí en esta imagen, espero que se pueda ver, si no lo pueden ustedes consultar en la propia página del INE, son los datos oficiales de la elección presidencial de 2012. Fíjense esto. El PAN obtuvo 12.786.647 votos, mientras que el PRI obtuvo 19.226.784. Si lo sumamos, esto da un total de 32.013.431 votos. Bueno, a esa cantidad de 32.013.431 votos, yo decidí restarle los 8 millones de voto comprado que fue denunciado por la coalición que postuló Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? En esa elección, hay que subrayar esto, en esa elección la contienda fue entre los partidos del PAN, Alianza PRI Partido Verde, Nueva Alianza, y la coalición que postuló Andrés Manuel López Obrador, que fue el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. En pocas palabras, hay que decirlo como es, fue lo mismo contra el cambio. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que Nueva Alianza es el partido de la maestra del Bastel Gordillo, que representa lo mismo. Igual que el Partido Verde, que es un lambiscón de siete suelas. Primero fue el lambiscón del PAN, ahora el lambiscón del PRI, pero para acá son lo mismo. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN impulsan lo mismo. Ya hemos hablado hasta el cansancio y dando datos duros del porqué de lo que estoy diciendo. Entonces no me voy a meter ahorita en más. Simplemente que así fue como estuvo. Prácticamente fue lo mismo de siempre contra dos. Bueno, pero voy a basar en lo más representativo. Si sumamos lo del PRI y lo del PAN, da 32.013.431. Le quitamos el voto comprado denunciado por Andrés Manuel López Obrador, y esto fue 24 millones, queda 24.013.431 votos. Fíjense, la lista nominal de electores, la lista nominal para el 2012, de acuerdo al propio, a la página oficial del INE, fue de 79.454.802 ciudadanos. No tomé el padrón electoral. ¿Por qué? Porque hay gente, está como por los 84 millones. Pero no tomé ese como referencia, porque cualquiera que fuera a votar y no estuviera en la lista nominal, pues le iban a poner el pretexto y no lo iban a dejar votar. Así que me basé en los que podían votar sin, pero alguno, por lo menos oficialmente hablando, que eran 79.454.802. Fíjense bien esto, de acuerdo a la propia tabla oficial, el propio resultado oficial del INE, en la elección del 2012 votaron 50.323.153 personas, de un padrón de 79.454.802. Esto quiere decir que no votaron 29.131.649. Fíjense, la coalición que postuló el cambio, porque lo demás era lo mismo, esa coalición solamente obtuvo 15.896.999 votos. 15.000. Fíjense, 15.896.999 votos. O sea que si pensáramos que todo el voto comprado se hubiera destinado a Andrés Manuel López Obrador y su coalición, estaríamos hablando de 8 más 5, de 15 más 8 da 23, por ahí de 24 millones. Fíjense, fue más la gente que no votó que la que lo hizo por el cambio, suponiendo que los 8 millones hubieran sido votos que iban para esa coalición. Yéndonos al puro dato oficial, fíjense, 29 millones fueron los que no votaron, más de 29 millones, y el resultado por el cambio fue tan solo de 15. Si a eso le sumamos los que votaron por lo mismo, ya no voy a meter a Nueva Alianza ni a nadie más, sino simplemente voy a meter a los que votaron por el PRI y por el PAN, y el Partido Verde, que son los que están ahí. Sin meter a Nueva Alianza, ¿sí? Los que votaron por lo mismo fueron 24.013.431. Eso le sumamos los que votaron, da la cantidad contundente de 53.145.080 ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a 53.145.080 ciudadanos, que es mucho más que los que votaron por un cambio en este país, es por lo que está el gobierno que tenemos. Yo no sé si Iñárritu, de veras, sus planteamientos sean por solidaridad, o sean por atole con el dedo, o sean por seguir ese show, un show que convenga, porque no lo sé, simplemente estoy aquí haciendo un planteamiento. Lo que sí es una realidad es que los propios datos oficiales, incluso tomando en cuenta la denuncia de voto comprado, dejan en claro cómo la mayoría contundente de este país, al no votar y al votar por lo mismo, la mayoría contundente es la que ha decidido lo que nos gobierna. Por tanto, no es necesario, señor González Iñárritu, no es necesario rogar porque en este país tenga el gobierno que merecemos, si es que usted se refiere al pueblo, ¿sí? Bueno, si se refiere a los potentados, pues también, ellos tienen el gobierno que merecen, porque ellos se han encargado de que en este país haya lo necesario para que la mayoría de los mexicanos no les importe, prefieran no votar, ¿sí? Se traguen aquello de que todos son iguales y las guerras sucias televisivas, ¿sí? Toda esa manipulación se han encargado ese pequeño grupo de intereses creados de potentados, así que ellos merecen lo que se tiene. Y si se refiere al pueblo, también. Claro que ahorita el pueblo mexicano tiene el gobierno que merece, señor Iñárritu, y están ahí los datos. ¿Queremos romper eso? Pues hay que romper esta cifra de los que no votan para que se convierta en votos en contra precisamente de lo que tenemos, y que en realidad no nos gobierna bien. Hemos votado mal y por eso, los mexicanos en su mayoría han votado mal y han dejado de votar. Y esa es la causa, eso es por lo que merecen el pueblo mexicano, es por lo que el pueblo mexicano merece lo que tiene de gobierno. Así que no es necesario rogar por eso, porque es lo que tenemos. El día que de veras seamos una sociedad consciente, una sociedad de veras organizada, de veras solidaria con el auténtico dolor del pueblo, del auténtico dolor del que sufre, entonces sí mereceremos otro gobierno, señor González Iñárritu. Celebro que los mexicanos estén teniendo lugares importantes, y estén poniendo en alto a México, por ejemplo, en eventos tan importantes como estos. Yo siempre he considerado un show mediático todo esto del cine, pero eso no quita que sobresalgan mexicanos en ello, ¿sí? Lo que a mí me parece importante puntualizar es que si seguimos en la idea de que el problema de la falta de democracia, de la violación de los derechos, de este sistema político y de gobierno corrupto, de este sistema al que solamente le importan los business y no el pueblo. O sea, mientras sigamos pensando que la culpa es de los políticos, es de Televisa, es de los medios televisivos, nunca vamos a hacer algo para resolver el problema toral, el auténtico problema que causa todo lo que acabo de mencionar, y es nosotros como sociedad. Por eso es por lo que me atrevo a hacer este video que contraría lo que dijo González Iñárritu. Yo sé que la mayoría no lo va a hacer así. Yo sé que la mayoría va a ensalzar y va a decir, ¡ay, qué mira, qué padre! Mira, está diciendo la verdad de que no merecemos esto. No, sí lo merecemos. No es justo que lo tengamos. No es justo que millones de mexicanos tengan que seguir padeciendo el sistema político y económico neoliberal, ¿sí? Por otros tantos millones que no hacen nada por este país, que no les importa el dolor del pueblo que hay en este país, que no les importa el dolor de los familiares de los más de 22,000 desaparecidos, que no les importa, que les es indiferente el dolor de los familiares de los periodistas asesinados, que les es indiferente el dolor de los familiares de las mujeres que violaron en Atenco. Por culpa de todos esos, que les es indiferente el dolor del de abajo, es por lo que precisamente tenemos el pueblo mexicano tiene el gobierno que merece. Pues estamos en democracia. Y aquí están los datos duros que demuestran que la mayoría es la que al no votar o al votar por lo mismo, ha decidido este gobierno que tenemos. No es por ahí, señor González Iñárritu, no es por allí. No se trata de hablar simplemente de que construyamos. Ya inició esa construcción, señor, desde el 2006. Pero gracias a esos medios televisivos, principalmente la empresa televisiva de la cual el señor, dicho con todo respeto, el señor González Iñárritu ha sido de sus predilectos, ¿sí? Es por lo que no se ha dado a conocer que esa construcción, que esa reconstrucción que busca refundar al país, lleva luchando muchísimos años, y contra todo, y contra la guerra sucia, y contra todo lo que un sistema que dice que todos son iguales se encarga nada más de ponerle el pie. Así que, pues ahí queda el asunto. Sé, y vuelvo a sostener, que soy una voz que clama en el desierto. Y que por eso he tenido que buscar y hacer cuentas y todo, para investigar, para tratar de tener datos duros que sustenten. Porque obviamente, lo que dijo Cuarón, millones lo vieron. Y millones se lo van a tragar tal cual. Los datos duros demuestran que es la sociedad, que somos los mexicanos, que como sociedad tenemos que iniciar ese cambio. Somos nosotros, no hay más. Platica, debate, comparte este video. Recuerda que romper el cerco informativo está en tus manos. Bien amigos, en el video anterior expresé, mostré los datos duros con respecto a la elección presidencial que hubo del 2012, por qué no estoy de acuerdo, pues, y por qué creo yo que, desde mi punto de vista, por supuesto, que los mexicanos tenemos el gobierno que merecemos. Esto por lo que dijo el cineasta González Iñárritu en la entrega de los Óscares, cuando recibió su premio, que dedicó el premio a los compatriotas mexicanos, y dijo que ruega porque podamos encontrar y construir el gobierno que nos merecemos. En el video anterior, ahí doy mi punto de vista al respecto, y tomando los datos duros de la elección presidencial del 2012. Y bueno, ahora voy a referirme a la respuesta. Fíjese, interesante que por un lado el PRI, Peña Nieto da una respuesta básicamente felicitando a González Iñárritu y a Emmanuel Lubezki. Hasta ahí se limita todo. Esa es la respuesta de Peña Nieto. Pero sale la respuesta del PRI, que fíjense lo que dice el PRI: coincidiendo en el orgullo mexicano, es un hecho que más que merecerlo, esto refiriéndose a lo que dijo Iñárritu, de que ruega porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos, el PRI le contesta: es un hecho que más que merecerlo estamos construyendo un mejor gobierno. Felicidades, González Iñárritu. Yo siempre lo he dicho y varias veces lo dije en mis noticieros. Si yo pudiera catalogar a los políticos, a los partidos, al PRI y al PAN, sobre todo al PRI, hace mucho tiempo lo mencioné, a los políticos en general que han gobernado este país, yo los consideraría, si los pudiera comparar con algo, los compararía con los peores albañiles del mundo. ¿Por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, llevan construyendo un México mejor. Aquí lo que contesta, esto es interesantísimo lo que contesta el PRI. El PRI le dice que más que merecerlo, estamos construyendo un mejor gobierno. Yo pregunto, ¿desde cuándo una casa, no que está en los detalles finales, sino que una casa que está en plena construcción puede ser habitada? O sea, esa es mi pregunta. Fuera dijera uno, ¿sabes qué? Mira, la casa ya se terminó y pues ya nomás falta ponerle el aplanado a la pared, pero pues ahí ya puede vivir la familia. Como mucha gente lo ha hecho alguna vez en su vida, ¿no? A la hora de que deciden construir su casa. Pero o sea, no pueden agarrar y en el pleno proceso de construcción de su casa estar viviendo en ella, no se puede. De barato por lo menos hasta que no le echen la losa, pues no pueden vivir ahí. No pueden vivir sin techo. Ya cuando le ponen la losa, pues entonces sí ya pueden vivir. Y esto lo digo porque dice el PRI que están construyendo. En primer lugar, ellos se aventaron más de 80 años, bueno, vaya, que sí, más de 80 años, porque después se dedicaron a gobernar junto con el PAN, y llevan construyendo, y llevan construyendo, y llevan construyendo. Pero caray, ¿cómo se atreven a decir, ya una vez que están gobernando, decir que están construyendo un mejor gobierno? ¿Qué no se supone que primero deberían ya de tener un mejor gobierno, y entonces gobernar? O sea que todavía ni han terminado de construir, están en plena construcción, y, sin embargo, mediante lo que ustedes quieran, mediante la compra de votos o lo que gusten y manden, ya están gobernando este país. Sumado, por supuesto, a lo que dije en el video anterior, a los millones que no votan, a los que votan por lo mismo, que son los que al final de cuentas han decidido que un PRI, que todavía en sus propios dichos menciona que están construyendo, sin embargo, están al frente de este país. Están al frente, están gobernando este país. Cuando hablan de que están construyendo. No nos quieran ver la cara. Al PRI durante 80 años no le importó el país. Durante más de 80 años no le ha importado el país. Junto con el PAN, concretamente desde por ahí de los años 80, se han dedicado a destruir lo que se había creado. Y lo que se había creado gracias a que, dentro, como en todo hay honrosas excepciones, en el mismo prismo las hubo, y hubo gobernantes que construyeron mucho. El más representativo desde mi punto de vista, pues por supuesto que es el general Lázaro Cárdenas. O sea, lo que demuestra que hay honrosas excepciones. Pero lo que las honrosas excepciones construyeron para los mexicanos, se encargó el mismo PRI y junto con el PAN de hacerlo añicos en el lapso de los 80s hasta la fecha. Se encargaron de pisotearlo, de hacerlo añicos. Yo no sé con qué cara el PRI sale a contestarle esto a González Iñárritu cuando ellos no están construyendo, están destruyendo. El PRI desde los 80s para acá junto con el PAN se han dedicado a destruir la Constitución. Se han dedicado a construir los derechos que con años de lucha, incluso hasta con sangre, ya se habían consagrado en este país. Es una regresión total. Ellos no están construyendo nada, están destruyendo a México. Eso es lo que está haciendo el PRI, eso es lo que está haciendo el actual régimen. Ese mismo régimen que desde los 80s hasta la fecha está destruyendo todo. Está llevando todo al carajo. Está entregando lo que le pertenece a la nación a unos cuantos. Así se la han vivido y así lo siguen haciendo. Como lo dije en el video anterior, gracias a los que no votan. Gracias a los que se creen en los atole con el dedo de la, ¿cómo se llama? Del voto nulo o de no votar. E incluso de boicotear las elecciones. ¿Eh? De que no haya elecciones, por favor. ¿Para qué? Para que decida el Congreso y entre cuates se decida todo, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Yo aquí lo quiero dejar, me llamó mucho la atención esta respuesta del PRI, y sobre todo cómo Peña Nieto, lo que es diplomacia, ¿no? Peña Nieto nomás se concreta a felicitar, pero es el PRI el que sale a responder lo que dijo el cineasta González Iñárritu, pero sale a, bueno, si a mí me pareció mal, lo que dijo Iñárritu en esto de rogar porque podamos encontrar y construir el gobierno que merecemos, mucho peor me parece la respuesta del PRI, ¿sí? Me parece mucho peor, me parece de burla, me parece hasta ofensiva para los mexicanos lo que responde el PRI. Ay, así nada más. Y bueno, pues aquí está con nosotros el buen Ulises que nos va a comentar sobre todo sobre esto de sobre esta respuesta del PRI, sobre lo que dijo González Iñárritu y por lo que él nos quiera decir. Adelante y buenas noches. Buenas noches, Bote. Buenas noches a nuestro público. Gracias por escucharnos. Y Bote, pues a ti se te hace ofensivo, acabas de describir muy bien pues el panorama que se nos presenta con esta interacción, retroalimentación, como le queramos llamar, a esta situación que se dio a nivel espectáculo, ¿no? Recordemos ahorita que la entrega del Oscar siempre, y eso hay que tenerlo bien presente, casi siempre tiene mucho porcentaje dentro de su producción y dentro de su retórica, porque todo es un texto, de todo. Las imágenes son un texto, lo que leemos son un texto, lo que nosotros estamos diciendo ahorita, pues calificado como un texto, y la entrega del Oscar es un texto, un conjunto de textos, y todo texto tiene una retórica, es decir, tiene una intención. Y entonces esto de la entrega del Oscar es un escaparate con intenciones, y un escaparate que viene desde el poder. Ya el hecho de que Hollywood exista como la capital o la meca del cine, y que el Oscar se tome como el criterio mundial de la calidad cinematográfica, ya ahí estamos hablando pues de algo muy muy extraño y bastante, bastante cuestionable, ¿no? O sea, ellos no son el cine, y se pretenden que son el cine. Todos los demás premios resultan despreciables por muchos de los directores cuando ganan un Oso de Berlín o cuando ganan un, no me acuerdo cómo se llama, un Cannes en Francia. Cannes, ¿no? Ni siquiera los van a recoger, porque Mel Gibson, por ejemplo, cuando en 1995 llegó a Mejor Director, ni siquiera se paró a recoger los otros premios. Es una cuestión hegemónica bien cañón. Y ya desde esa cuestión hegemónica se vuelve un escaparate de un discurso dominante, en este caso supuestamente artístico, pero también de propaganda ideológica, como mucho del cine norteamericano lo es. No todo el que se presenta y que es premiado lo es. Ciertamente hay muchísimas buenas producciones que son incluso subversivas, contestatarias, bastante críticas y muy inteligentes. Pero en sí, y más allá de eso, la misma entrega del Oscar como evento es un escaparate ideológico desde el poder, y lo han demostrado vergüenzas como pues, el discurso de Cuarón. ¿Dónde está Cuarón, bote y público? ¿Dónde está Cuarón ahorita con todo su cuestionamiento de la reforma energética? ¿Por qué estos sujetos que van para allá con esta gente poderosa a nivel mundial que nos está desplumando prácticamente, ¿no? Y van a recibir sus premiecitos y van a hablar y a darnos clases con un mensaje ideológico bien claro. La vez pasada, no sé si te acuerdas, Bote, ahí el tipo este, un ganador del Oscar al mejor actor de reparto, que no me acuerdo desgraciadamente ahorita el nombre, pero es un actor que hizo muy buena actuación en Dallas Buyers Club, sabrá el público a quién me refiero, ahorita me acuerdo del nombre, ¿no? Pero hablando supuestamente muy politizado, muy Human Rights Watch, ¿no? En la onda esta de norteamericana pro derechos humanos, y va y dice ahí, que hablar en contra de Venezuela cuando recibe su premio, ¿no? Libertad para los venezolanos, aguante en Venezuela, en contra del chavismo, ¿no? ¿No? Y también en las últimas, ahora no salieron, pero también en la última, creo que entrega del Globo de Oro, el asunto de Charlie Hebdo, un asunto ahí de burla hacia los asiáticos, hacia los coreanos del norte. Es un escaparate ideológico hegemónico en donde los actores participan como agentes propagandísticos de la hegemonía, todavía hegemonía estadounidense, porque está muy lejos de desaparecer, aunque ya tiene competidores por ahí, está muy lejos de desaparecer. Y ahí está el sujeto del actor de reparto, un sujeto supuestamente activista, diciendo que dejen en paz ya a los chavistas a Venezuela. ¿Y ahora qué significa? Que Cuarón, y que casi cada vez que estos dos tipitos hacen una película, les dan todos los recursos, les dan todo, y llegan al Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué en un periodo de 5 o 6 años están tan exitosos, cuando es precisamente el periodo de 5 o 6 años en donde nos han estado desplumando sistemáticamente? Exacto, buen punto. ¿Por qué va este sujeto allá a decirnos, ya ven, los mexicanos, sí podemos ser como los gringos, aquí estoy yo, nada más échenle ganas? Fíjate el mensaje ideológico, y fíjense, comparto con ustedes esta visión, ¿no?, a nuestro público. Fíjense nada más, ahora sí que, qué, bueno, de esos no voy a hacer la grosería, pero qué tompietes de señores, de llegar a exhibir que ellos sí tuvieron mucho éxito y nosotros estamos jodidos porque queremos, porque finalmente es el mensaje de Estados Unidos, y el que en las redes sociales y en todos los discursos de a pie de la calle, ya ven, es un ejemplo de los mexicanos, y es un ejemplo que los mexicanos necesitan salir de aquí para tener éxito. O sea que el problema está aquí, no está en que ellos nos estén jodiendo, porque todo se trata de ocultar las relaciones hegemónicas de poder y vendernos el discurso de que cada nación es plenamente independiente y que la responsabilidad que cada nación tome de sí misma consiste en adaptarse a las reglas de la competencia internacional del mercado, la globalización, la excelencia, la calidad total y nada más. Cada quien se rasca con sus propias uñas. No hay hegemonía internacional, no hay injerencia, no hay intervencionismo, no hay una hegemonía ideológica en donde lo que nos tiene jodidos aquí en México es que todos queremos ser como los grandes de Hollywood. Y somos capaces hasta de vender droga, o de matar, o de lo que sea, para llegar a lograrlo, porque eso nos han vendido. Y abajo la cooperación, y abajo la colectividad, y abajo la solidaridad realmente subversiva que necesita este país, que necesita, pues sí, aunar a la buena calidad de un trabajo cotidiano, la conciencia social necesaria para protestar contra este gobierno y derrocarlo, si es posible, mediante las urnas y todos los medios posibles, sin descartar el medio de las urnas como otro instrumento. No. ¿Significa qué? Vean, premiamos a sus mexicanos que realmente valen la pena, pinche bola de huevones. Para que vean que sí se puede, ¿no? Es más, ¿no les da vergüenza que vengan aquí a tener éxito? Si ustedes pueden, lo que pasa es que son corruptos, y lo que pasa es que... Y este sujeto llegando a hablar allá a favor de los inmigrantes, porque después creo que habló acerca de esto, y habló, sí, de la green card, ¿no? De la tarjeta verde, y reclamó como mexicano justicia a todos los inmigrantes. Sí, que yo por favor, trato digno, dijo. trato digno, Boté. O sea, un trato digno no hubiera ido ni siquiera a recoger el premio. Exacto. Hubiera hablado públicamente y dice, lo siento mucho, pero yo demuestro que puedo hacer una buena película, pero me solidarizo con el pueblo mexicano. ¿Sí? Uh-huh. Y no nada más estoy diciendo que tiene el gobierno que se merece. Desconozco a aquellos que han estado influyendo tremendamente en que tengamos este gobierno, ¿no? Que supuestamente, como dices tú en tu crítica, no nos merecemos, digo supuestamente, porque al contrario, sí lo merecemos, ¿no? No nuestra clase media imbécil, porque no le vamos a echar la culpa a los pobres, ¿no? Que llegan y llegan y les venden votos porque tienen hambre, porque no pueden ni comer, porque están sobreviviendo el día. Es nuestra clase media imbécil, informada y mediatizada, la que puso Peña Nieto en el poder. Fíjate que eso que dice... Adelante. Nada más entre paréntesis te comento que precisamente sobre eso se basó mi comentario del video pasado, precisamente de eso lo basé. Es que tienes mucha razón, o sea, si incluso quitando el voto comprado que denunció Andrés Manuel López Obrador, es abrumador la cantidad que entre los que no votaron y los que votaron, estás hablando de por ahí de 50 millones, comparado con los 15 millones que recibió el verdadero cambio. O sea, es brutal, quitando ya los 8 millones, que fue el ejercicio que hice en el video pasado. Y ahí es donde doy toda la razón a lo que tú dices. Porque muchos se basan en eso y dicen, no, es que ¿sabes qué? Es que pues la gente que no tiene nada que comer, pues llegan y le venden el voto, ellos son los culpables. No, espérate tantito, estamos hablando de votación legítima, estamos hablando de votación quitando el voto comprado, estamos hablando de, como tú bien lo dices, de una clase media que por indiferencia, que por mediatización, que porque simple y sencillamente son ególatras, no les importa el dolor de los de abajo. Son entre todos ellos son los que han colocado este gobierno, que sí merecemos tener, sí merecemos tener, por lo que nos ha faltado de hacer a los que buscamos o pretendemos, ¿no?, crear conciencia e informar, que sí lo merecemos por los que no han hecho nada, que sí lo merecemos por los que les ha valido gorro el dolor de los de abajo. O sea, efectivamente, como tú dices, yo coincido plenamente contigo, la clase media, esa clase media que se siente en mayor parte, que se siente de la alta, que no es capaz de agarrar y decir, me voy a solidaridad con el pueblo trabajador, no puedo hacer eso porque entonces me voy a volver prole, le tienen miedo. No, pero aunque sí, ellos mismos sean proles, ¿no? Exacto. Aunque vivan al día y no se puedan ir de vacaciones y cada vez tengan menos dinero, pero no son tan nacos como para votar por López Obrador, ¿no? Pero esta clase media que tiene llena de basura, ¿no?, de mierda la cabeza ideológica clasista y aspiracional, es la que nos tiene así, y a ellos va dirigido. Velos en las redes sociales, vos escúchalos, ya ven, este exitoso, hay que irse para allá. Primero, reificando otra vez el mito de los Estados Unidos como país superior. O sea, son superiores por motivos históricos y porque tienen una cualidad, que son bien organizados, es la única cualidad que tienen en realidad. Todo lo demás ha sido mediante una hegemonía muy, muy calculada, y ha sido también mediante una serie de circunstancias históricas, incluso tecnológicas, pero que en ningún momento los hacen moralmente superiores a nosotros. Pero ahí está, porque parte de la hegemonía cultural sobre los pueblos oprimidos, Boté, es que ellos se odien a sí mismos y aspiren a ser como sus opresores. Y a eso va... Sí, dime. Adelante. Ajá. Sí, a eso va dirigido, pues, que nos estén dando paletas mientras nos están robando todo, ¿no? Sí, con la complacencia de nuestros gobernantes, ladrones, cómplices neoliberales, y que luego nos den paletas y nos den ejemplos de que sí, de que somos muy chingones y que sí se puede, y que somos muy, y que la capacidad la tenemos, nada más nos falta querer ser como ellos. Fíjate que antes, y ahorita que lo mencionas, así se me vino a la mente, que antes que pedir, como lo hizo Iñárritu, antes que pedir trato digno a los inmigrantes mexicanos allá en Estados Unidos, yo creo que primero debería de haber pedido el trato justo a los mexicanos, el trato justo a los mexicanos para que no tengan que irse de inmigrantes a los Estados Unidos. Sí, y pedirle a los Estados Unidos, Boté, uh-huh, que deje de estar impulsando reformas estructurales empobrecedoras en México. Y digo aquí al gobierno de los Estados Unidos, con este Oscar en la mano, aquí a estos que me dieron, me lo merezco porque hice bien mi trabajo, pero eso no quita que les diga que dejen de estar impulsando reformas estructurales y terrorismo de Estado en mi país. Uh-huh. A mi país que no se deje de estos que me están dando el premio, y a los que me dan el premio que dejen de estar jodiendo a mi país. Y fíjate, como alguna vez dijera Marta... Lo matan, lo corren, los botan. Exacto. O sea, imagínate, ¿no? Fíjate cómo, por ejemplo, aquí también, y ya que lo planteas, todo, por ejemplo, lo que ocurre en este país lo centra, en esos dichos González Iñárritu, lo centra en el gobierno. Y perdón, o sea, como sociedad ya expliqué yo lo que tenemos, lo que la sociedad mexicana tiene de culpa, pero también falta lo que alguna vez nos ha dicho Marta también en estos noticieros. A ver, ¿quiénes impulsaron las reformas estructurales? Pues el gobierno estadounidense, el sector financiero mundial y los potentados de aquí de México, y de ellos no dice nada este señor, No, nada. Los empresarios, claro, la oligarquía siempre ha quedado oculta en esos discursos. ¿Dónde está Claudio González? ¿Cómo se llama? Claudio X. González. Claudio X. González, que es un sujeto. O sea, ¿quién demonios en este país vote cree que Claudio X. González, ¿sí?, está triste porque mataron a normalistas que se oponen a su reforma educativa? Sí. O porque los desaparecieron. Uh-huh. Digamos, ¿alguien cree que tiene una especie de tristeza o de abatimiento por estos hermanos caídos? No, él está contento y feliz, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar que esta clase oligárquica es la que siempre queda oculta riéndose de nosotros cuando el pleito es contra el gobierno. El gobierno es el primer paso. El gobierno es esa clase de repleta de golpeadores, toleteros, granaderos y ejecutores y sicarios de cuello blanco y de corbata, ¿sí?, con el cual están imponiendo su agenda de intereses. Pues, Y ya analizando cómo lo hemos hecho aquí, Bote, digo, perdón, pero es la verdad. ¿Qué queda? ¿Qué legitimidad puede tener un sujeto como Iñárritu? ¿Dónde está Cuarón? Hace un año, ¿dónde está Cuarón y su discurso? ¿Dónde está Cuarón y su pliego de 15? ¿Cuántas pinches preguntitas, Bote? ¿Cuántas eran? ¿12 preguntas? No, pues que yo sepa, me acuerdo... Las preguntas están llenas de cemento en el baño porque se limpiaron con ellas, obvio. Pues, ¿cómo no? ¿Sí? Sí, no, fueron como 10 o 12 preguntas, ¿no? Sí. ¿Dónde está Cuarón y su liderazgo? Sí. Todavía fui yo por ahí alguna vez, digo, no voy a decir nombres ahorita, pero fui a una reunión que hicieron algunos intelectuales, académicos, activistas, para poder aprovechar el curso mundialista, ¿no? En ese tiempo de la Copa Mundial de Fútbol, para poder aprovecharlo y para poder revertir precisamente la manipulación mediática que el mundial iba a representar, ¿no? Y ahí había una serie, pues, los típicos redentores de siempre, ¿no?, académicos de clase media alta para arriba, ¿no?, queriendo organizar a las grandes masas que no pueden por sí mismos, y poniendo a Cuarón en ese tiempo, esto fue hace un año, poniendo a Cuarón como un ejemplo de liderazgo. O sea, ¿cuándo estos personajes que están comprometidos también con una industria cultural mediática que también tiene mucho de elitista van a poder resolver los intereses del pueblo? ¿Dónde está el Congreso Popular? ¿Dónde están las iniciativas de todos estos artistas intelectuales de clase media alta que de repente quieren ser redentores y portavoces y periodistas? ¿A dónde está el Congreso Popular? ¿Tú lo ves por algún lado, Bote? No, para nada, ¿no? Y además, además ya nomás para complementar también esto, realmente, ¿quiénes han sido los que han impulsado, ¿no? Aquí eso es lo que primero también debe... Que de repente Javier Sicilia, por favor. Javier Sicilia, un hombre lleno de rencor, que alguna vez regañó a Marcos por incitar a la gente a no votar y hablar contra Andrés Manuel López Obrador, y apenas le toca la tragedia, se le pone la piel delgadita y se vuelve un enemigo del pueblo indirecto e hipócrita, ¿no? Héctor Tajonar, que está llamando a las asambleas, a la refundación del país, a la constituyente refundadora del país, un sujeto implicado, elitista, implicado en las cuestiones culturales elitistas mediáticas de Enrique Krause, de Octavio Paz y toda esta industria cultural excluyente, ¿no? Julio Hernández López, un sujeto antes priista que también pertenece a esta élite intelectual, ¿no?, y élite periodística, que pues de clase media no es, ¿no?, porque me queda muy claro que el sujeto tiene recursos. Y, o sea, estos sujetos son, y lo peor de todo es que hay una clase de izquierda que seguramente nos está escuchando, que de veras se olvida de los verdaderos obreros, de los líderes, de los trabajadores, de líderes que de veras saben qué es lo que está pasando, líderes obreros, líderes campesinos, que son los que deberían estar ahí, y no esta gente que sigue encerrada en un elitismo ahí está, a esa gente radical chic. Radical chic es un término muy interesante, porque lo acuña, no me acuerdo si Norman Mailer, no sé qué, ya lo habíamos hablado en algún, yo libremente opino, alguno de estos tipos, y que dice radical chic es aquel güey que solamente en el discurso y como pose adquiere una postura supuestamente radical, contestataria, pero que tiene muchos intereses involucrados y muchos privilegios involucrados con ese mismo sistema. Por lo tanto, su auténtica capacidad de organización y de crítica está totalmente limitada en realidad, ¿no? Ahí está, lo que acabamos de ver anoche es un discurso radical chic, que a Obama y los Estados Unidos se ríen, este cuate le da una respuesta, que, ya para qué hablamos de la respuesta. Exactamente. Oye, impresionante y espléndido esto que nos mencionaste, mi buen Ulises, y bueno, pues te esperamos el próximo lunes en Noticias con el Bote. Muy interesante esto. Yo esperaba, fíjate, y lo digo aquí en público que estamos en este momento, yo esperaba pues una explicación, una intervención tuya basada únicamente, basado en lo que había yo expresado de la respuesta y lo que había hecho Iñárritu, pero la verdad fue espléndido todo este. Tú agarraste, hiciste, como dicen por ahí, te fuiste a lo profundo, te fuiste de veras al tema central. Es algo impresionante porque sobran aquí, en los medios televisivos y en medios hasta periodísticos, sobran intelectuales que simple y sencillamente ni siquiera, ya sea que no lo ven o ya sea que no lo quieren decir, pero que ni siquiera desentrañan algo en un tema tan interesante como esto que hablamos hoy. Te agradezco mucho por ello. No, gracias a ti, Bote, por el espacio, y pues esperemos seguir colaborando aquí. Había estado un poco ausente por cuestiones de trabajo y logísticas, pero espero estar contigo acompañándote pues ya todos los lunes. Perfecto, pues el próximo lunes aquí nos vemos. Y amigos, pues ustedes también platiquen, debatan, compartan estos videos, no dejen de visitar www.tiraderodelbote.com y recordar siempre que romper el cerco informativo y lograr el cambio que necesitamos, el verdadero cambio que necesitamos en este país, está en tus manos.